haciendo dos días y nos conocemos de sobra, estamos en un ambiente muy, muy familiar y afectivo. Hoy vamos a empezar, bueno, iba a decir la hora, ya llevamos 10 minutos de retraso respecto al programa. Vamos a intentar ajustarnos un poquito más a los tiempos para que al final, al igual que ayer, conseguimos extenderlo un poquito más, pero bueno, asegurarnos de tener un poco de tiempo para poder charlar sobre las diferentes cosas que vayan a ir poniendo sobre la mesa, y también al ser el tercer día de las jornadas, pues intentar quizás hilar, no sé, ideas transversales, incluso cuestiones que hayan quedado por vuestra parte pendientes de ser comentadas o que os apetezca compartir. Bueno, si en la jornada de ayer Silvia Gil introdujo o apuntó hacia algunos de los aspectos, digamos, aspectos inéditos que vienen a inaugurar las políticas del SIDA respecto a etapas anteriores, como sería, por ejemplo, como ya bien expuso, la cuestión de la repolitización de las dependencias y la puesta en el centro del pensamiento y la acción política de las emociones y los afectos, y que luego se vio, digamos, concretizado y ejemplificado en las cuatro presentaciones, cada una desde un lugar de intención diferente, pero que yo creo que cada una concretó y aterrizó a través de prácticas y ejemplos muy concretos algunas de las cuestiones que abrió Silvia. Hoy vamos también a, digamos, girar en torno a otras cuestiones que desde Equipo REN, en el marco de investigación, hemos apuntado, hemos querido identificar como una cuestión inédita, que si quizás las políticas del SIDA no vienen a, digamos, a inaugurar estricto sensu, sí que, digamos, supone un momento de activación de la información, de ese ámbito que hemos querido llamar la información, con un objeto de lucha, una cuestión a la que vendrán a apuntar dos de los principales objetos de crítica de las coaliciones anti-SIDA, que son, por un lado, la denuncia contra la industria farmacológica, su gestión de patentes, y por otro lado, una cuestión que ya se avanzó ayer, a la que ayer ya apuntamos, apuntasteis algunos, el ámbito de la representación, ¿no? También como un espacio, digamos, de combate. Esta cuestión, para abrir hoy esta cuestión, tenemos como invitada a Cefa Vila, que acaba de llegar hoy y que es la última, digamos, incorporación al grupo, y que, bueno, digamos que la invitación a Cefa, por un lado, viene desde su intervención activa a partir su participación activa en la lucha contra el SIDA desde los 90 como miembro fundador del SD, y también de dos textos, de dos artículos de los cuales ella es coautor. Por un lado, Spain, Passion for Life, una historia del movimiento de lesbianas y gays en el Estado español, que es del año 97 y que Cefa firma junto a Ricardo Llamas, de la Radical Gay, y que lo tenéis fuera, fotocopiado, referenciado, pues si lo queréis, digamos, revisar y anotar. Y por otro lado, Geografías víricas, hábitats e imágenes de coaliciones y resistencias, que Cefa firma también junto a un miembro de la RADI, Sejo Carrascosa, del año 2005, incluido en el libro El eje del mal, que ambos, yo creo que resumen y condensan de una manera muy precisa, desde además la experiencia directa, cuál fue el desarrollo y el devenir de las políticas del SIDA en el Estado español en sus primeras dos décadas. De alguna forma, la invitación que hemos lanzado a Cefa, una invitación a la cual ella puede responder o no, es que justamente intentara, digamos, desarrollar una reflexión de cuál ha sido el desarrollo de las políticas del SIDA desde el momento, digamos, que marca, cuyo fin marca este segundo texto, el texto de Geografías víricas, y ver cuál ha sido el desarrollo en los últimos, digamos, 10 años, ¿no? Casi una década, visto una década ya de este texto. Voy a daros un par de apuntes biográficos de Cefa, para quien no la conozca. Cefa es activista queer y socióloga, promotora, como ya he dicho, del grupo madrileño LSD, que se fundó en el 93, parte de cuya actividad se ha recogido recientemente en la antología de Phaidon Press, Art and Queer Culture, y también en la exposición que esta semana ha inaugurado el Museo Reina Sofía, este cuarto tramo de presentación de su colección, que abarca las décadas 80 y los 90, en la que la actividad de LSD está recogida a través de documentación. Fue también miembro del grupo de trabajo queer y bueno, ha realizado diferentes estudios de posgrado y de políticas en teorías y políticas de género, y actualmente está vinculada a la red feminista RRR, Red Resistencia y Respuesta, y también al 15M, o la estela del 15M. Sin más, os dejo con Cefa. La estructura que seguiremos hoy es similar a la de ayer. Yo creo que después de que Cefa hable, estaría bien recuperar quizás algunas cuestiones puntuales, tenéis algunos comentarios o dudas, alguna reflexión que compartir, lo haremos, y si no pasaremos, tras un breve pausa de 10 minutos, 10-15 minutos, a digamos la batería de cuatro presentaciones, para intentar al final generar una discusión entre todas. ¿Os parece bien?